Voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía. Y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, me vamos para el infierno. No sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien. Un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.